La tierra está atacando por la extracción de minerales. Explotación masiva de recursos naturales. Males mortales como deshidratación en los países más pobres. El tercer mundo está infectado por virus creados por el hombre, enriqueciendo así laboratorios de renombre como Roche. En Medio Oriente suicidados en el nombre de Alá. No contactas a Dios ni con la Biblia, ni el Corán, ni el Kabbalah. Faltas guerras contra el narcotráfico y el terrorismo. Sangre derramada para convertir paganos al cristianismo. El budismo, el islamismo, el satanismo, la dianética, no dudes. Nos entierran vivos en angostos ataúdes. Y es que te ven y quieren contarme en imen. Imágenes alienígenas que tienen alas en el ciber. Arroz y explotados en la procesión del hash en Colombia y Bolivia. Los que siembran la cocaína. En Afganistán hay cada vez más adictos a la heroína. Una prueba a nuestro miedo fue la influenza porcina. Harán con el planeta lo hecho con Hiroshima. La realidad brutal es el diario La Masacre. Guerra despelunante, el orden dominante. La realidad brutal es el diario La Masacre. Guerra despelunante, el orden dominante. Proyectos asesinos planeados en el Club Bilderberg. La mafia más grande de prostitución infantil a de saber es el Vaticano. Pontífices y artistas en acciones altruistas son grabados. Las madres llorando, los hijos encerrados. Nosotros por el ojo de Horus vigilados. Hasta el diseño Rockaway de paso famoso Jay-Z. Asesinos seriales como Ben Payaso Casey. Hacen más rico al jefe trabajando una vida. Tumores malignos y enfermos de sida. Las cifras aumentan de hambruna en Somalia. Euskadi sometida al imperio de España. Campos de destinados a la gente. El dinero desde antaño lo maneja la familia Rockefeller. Mutaciones genéticas son secuelas de pruebas nucleares. En las logias masónicas se abren oscuros portales. Ataques sexuales, matanzas brutales. Ilusiones por debajo de las botas militares. Las catedrales construidas por encima de los templos prehispánicos ceremoniales. A Peña Nieto no lo olvida ni perdona a Batenco. Premio a la mejor novela gore titulada México. Cuerpos desmembrados en la acera, himnos nacionales, muertos por bandera, prejuicios raciales y estúpidas fronteras, coches bomba y desobediencia civil, comprar Coca-Cola es la puerta para un misil, asesina Calderón ya está en múltiplo de mil, zorras con abrigos de mink y en sus casas marfil, el clima controlado por el Arbit, todo un país controlado por Slim, esta puta vida de agonía parece no tener fin. Sociedades medicadas han perdido el juicio y el ánimo. Nunca se cumplió lo de la guerra y Guantánamo prometido por Obama. El humano es algo así como un código de barras.